Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. El diario de Cuarte, Elena Gené y Fernando Blasco. Muy buenos días, 18 minutos, bienvenidos a una nueva edición del diario de Cuarte. Estamos a jueves 4 de diciembre. Fernando Blasco, muy buenos días. Elena Gené, muy buenos días, qué bien acompañada te veo. Sí, hoy estoy muy bien acompañada, lo estoy todos los días, pero hoy se amplía el abanico, el número de personas, porque estoy acompañada aquí en el estudio por Alberto Marcos. Muy buenos días, Alberto. Hola, buenos días. ¿Y por quién más? Cuéntanos quién está con nosotros. Bueno, y con este día tan espectacular hemos madrugado un poquito más. Ya hacemos la entrevista a las 10, ¿no? En vez claro, de a las 10 y media. Porque, bueno, por temas de, no voy a decir laborales, pero sí por temas de televisión. ¿Viene Aragón Televisión? Parece ser que vamos a tener una serie de reportajes de Aragón Televisión. Claro. Y hemos tenido que adelantar la entrevista para poder estar a las 10 y media operativos en otro punto. Por eso. Así que venga, vamos ya de lleno porque hay que aprovechar el tiempo. Cuéntanos quién está con nosotros. Pues ahí está Ricardo Arévalo, que es propietario gerente de Rótulos Escriche y que nos va a explicar un poquito a qué se dedica, cómo funciona, qué es Rótulos Escriche. Buenos días. Hola, Ricardo. Buenos días. Bueno, lo primero, ¿cuánto tiempo lleváis, no? Aquí en Cuarte de Huerva. Bueno, en Cuarte de Huerva llevamos más o menos 10 años. Empezamos en Zaragoza, en un tallercito pequeño de 50 metros cuadrados y luego nos hicimos con una nave. Y de ahí en más empezamos a progresar, a crecer. Con este acento yo creo que de Cuarte de Zaragoza no es, ¿eh? Ricardo, ¿nos va a decir cómo cayó por aquí? O si es que tiene antecedentes o progenitores españoles. Bueno, como les comentaba anteriormente, yo soy hijo de aragonés y mi madre era asturiana, mi padre aragonés, vivió toda su vida en Argentina. Y por las cosas de la vida, bueno, ahora estoy yo aquí, ya hace 18 o 19 años. Muy contento con toda mi familia. Tengo 4 hijos y todos están trabajando. O sea que has vivido todas las épocas. La gloriosa Argentina falsa, la crisis argentina, la gloriosa falsa española y la crisis española. Sí, sí. Tienes una experiencia ya en salvaguardar. En este momento me encuentro en la mía. Como quien dice, con la crisis. Bueno, viniste aquí entonces hace 15 años, hace 10 que montaste ese pequeño taller que decías en Zaragoza, sí, pero sí. Es una tradición, ¿no?, en tu familia esta clase de trabajo y de empresa. Sí, mi padre ya se dedicaba a esto en Argentina. Yo me dediqué hasta los 35 años que edad que vine para aquí. Y bueno, empecé a trabajar aquí. Bueno, no hemos dicho en qué, ¿no? Bueno, en rótulos. En rótulos. Rótulos. Inicialmente en rótulos, sí. En rótulos. Por más que ahora hemos ampliado a otras cosas, dentro de la decoración trabajamos para arquitectos y decoradores, y bien, nos va relativamente bien, salvo lo que está ocurriendo ahora, que es un caso puntual, pero bueno. ¿Y trabajáis a particulares o establecimientos comerciales? O sí, sí, reformas, no es en realidad reformas integrales, solamente son trabajos que nos preparan los arquitectos o decoradores sobre plano y los tenemos que llevar a la realidad. O sea, yo, por ejemplo, no te puedo llamar a ti para hacer este trabajo. Yo llamo a un decorador para hacer una reforma o un establecimiento y ese decorador contacta contigo. Bien, desarrolla las ideas las que quieres y nosotros tenemos que llevarlo a la realidad. Del papel lo tenemos que llevar a los materiales. Sí aconsejamos cuál es la manera en que se puede llevar, porque hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer. Hay cosas que no se pueden mantener en pie, como quien dice. Entonces, la labor nuestra es aconsejar con que la parte industrial del tema y llevarlo a la realidad. ¿Y cuánta gente trabajáis? En este momento, bueno, 16, creo. 16, sí. Creo que gran parte de la familia. Exactamente. ¿No? Es un negocio familiar. 6 somos de la familia. Los chicos, sí, bueno, ya se han recibido y hace 2 años que están de lleno trabajando, es sangre nueva, muy importante para desarrollarse, para pasar la crisis también, porque me siento muy apoyado. Eso es importantísimo, una empresa familiar. Sí. Remáis todos con la misma intensidad y eso es importante. Sí, sí. Hemos aprovechado para hacer ciertos cursos muy importantes, algunos de la comunidad económica, muy, muy importantes en empresa familiar, protocolo familiar. Muy bien, hemos aprovechado el tiempo. Gente de confianza que lucha por el mismo fin, eso es muy importante. Sí. En cualquier equipo, en cualquier empresa, en cualquier... Sí, sí, yo pienso hay empresarios mayores que se encuentran posiblemente en este momento muy, muy solos, ¿no? Con cierta edad, ya con un futuro muy incierto. Y bueno, me lamento por ellos, porque es difícil la situación que están pasando. Claro. Yo realmente me siento apoyado por los hijos en este momento. Claro, la diferencia de tener estar rodeado de un equipo que es tu propio interés y que todos lucháis en la misma dirección, claro, es una ventaja respecto a esta serie de empresarios mayores con miles de dificultades para sobrevivir. Sí. Oye, ¿algún trabajito de los vuestros podemos ver en, aparte de los maravillosos carteles que hay en el campo de fútbol, que luego hablaremos un poquito de la parte que implica Ricardo con el club? Aparte de esto, ¿algún tipo de trabajo vuestro podemos ver en algún establecimiento de Cuarte, en algún sitio? No, en Cuarte no, en Cuarte no. Porque trabajamos casi todo en Zaragoza y la zona. Porque esta empresa, digamos, que no es Rótulos Escriche, pero vinculada a Rótulos Escriche, domina lleváis poco tiempo, ¿no? Bueno, que estamos trabajando con este tipo de... que hemos emprendido este tipo de trabajo ya hace 4 años. Ajá. Lo que ocurre que ahora, al tener un poco más de tiempo libre, hemos desarrollado la parte comercial. Ajá. Entonces, le hemos puesto a este trabajo Domina Quality y hemos formado un equipo comercial para trabajar exclusivamente en esto, con fines de crecer o para cuando acabe la crisis estar en primera línea. Ajá. Y bueno, ese es el trabajo, lo último que estamos haciendo. Siempre dicen que los buenos empresarios en épocas de crisis y revueltas con la caña es cuando cogen los mejores. Crear algo en esta época, si sobrevives, da una ventaja en la carrera cuando pase la crisis, impresionante, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Todo un riesgo y toda una aventura el hacerlo ahora. Sí, sí. Lo que ocurre con las crisis, hay más tiempo para pensar. Mientras se está trabajando, con mucho trabajo, esa carrera uno no piensa. No hace más que correr y correr y correr. Y no siempre se corre en la dirección adecuada. Entonces, en estos momentos, uno da un paso hacia atrás y ve el paisaje mucho más amplio. Ajá. Qué bueno eso, ¿no? Entonces, eso es una parte muy positiva, ¿no? De esta situación. Se agranda el horizonte, digamos, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, claro, por eso surge... ¿Domina se llama? Sí. Por eso surge, Domina, ¿no? Quality, sí. Domina Quality, por ese impasse y ese periodo de reflexión, a ver dónde se puede encauzar, ¿no? La situación. Una situación muy, muy devastadora. Bueno, lo decimos aquí muchos días, y luego yo, porque en mi entorno también estoy viendo... el drama que se está viviendo en muchas empresas y negocios, ¿no? Con lo cual yo creo que es una suerte incluso poder abordar otros caminos, porque quizá hay negocios que no te lo permiten. En este caso, sí. Así. ¿Cuál es el grueso de vuestro trabajo? ¿Qué es lo que más os demandan? ¿En qué os habéis especializado más? ¿O cuál es el trabajo que más recuerdas, ¿no? En los que hayáis hecho? Bueno, con respecto a rótulos, ya en Zaragoza somos conocidos. Hay muchos trabajos, empresas. Lo último que se ha hecho fue Autoplaza, que realmente fue un trabajo muy grande, muy importante, en lo que hemos hecho tanto rotulación como decoración interior. Y después, dentro de Quality, hemos hecho el antiguo restaurante La Sal, que es Quart, ahora se llama, que está en Avenida Constitución. Uh-huh. Suco, que era el antiguo Flick, creo que se llamaba antiguamente, que está en Sagasta. Uh-huh. Bueno, y una infinidad de una clínica Antolín, que es un dentista de odontólogo de muchos años. Sí. Hemos hecho unos trabajos muy finos ahí en acero inoxidable y demás. Y bueno, constantemente. ¿Porque trabajáis todo tipo de materiales? Sí, sí. Carpintería, como ser carpintería metálica en acero inoxidable. Tanto escaparates como puertas, muebles de acero inoxidable. Bueno, es un sinfín de cosas que se hacen, ¿no? Bueno, vamos a ver si podemos ver un establecimiento vuestro dentro de poco tiempo en Cuarte, que se están abriendo cositas también. Barras de bar, soportes para copas. Bueno, dentro de la gastronomía hacemos muchos trabajos. Iluminación con LED también. Que está, que... se ha puesto de moda hace poco, ¿no? Esa iluminación, bueno, hace poco. Sí. Aquí en Cuarte, no sé si ya llevamos un año, ¿no? Con ese tipo de iluminación, pero recuerdo que se anunciaba como una novedad, ¿no? Empezó con los semáforos, creo, ¿no? Con los semáforos, sí, efectivamente. Es verdad. Es cara todavía. Es cara todavía, pero claro. Es el futuro, ¿no? Sí, sí, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Y la página web la tenéis en construcción todavía, ¿no? No podemos entrar, sí, a ver todo. Sí, de rótulos Escriche tenemos una pequeña página web, uh-huh, y en Quality está en formación. Estará en una semana más o menos. Ya pues, la tendremos. Si quieres, dinos cómo es la página para que podamos apuntar o retener. Vale. La de rótulos Escriche creo que ya es la, lo saben, sabemos todos, ¿no? Y además, si pones en el buscador rótulos Escriche, ya está, sí, sí. Y la Domina la podremos buscar en Google. Sí, sí. No la tienes, sí, todavía, sí, no, configurada. Todavía. Muy bien. Hablamos un poquito de la vinculación de Ricardo con el Cuarto Industrial, porque Ricardo, aparte de ser un colaborador como cualquier otro que ha contribuido en este proyecto, es un histórico y está contribuyendo mucho más allá de ese, digamos, ese, esas cantidades que están aportando las empresas. Ricardo, creo que llevas muchos años ya con el Cuarto Industrial, ¿no? Apoyando a la directiva, apoyando... Sí, ya ni recuerdo, no sé si son seis años más o menos. Cuando nos vinimos a vivir, los chicos, bueno, entraron todos a jugar al fútbol en el Cuarto Industrial, lo conocí a Juan. Un día... ¿Juan Lobo? Sí. Juan Lobo, sí. Y fui al campo de fútbol con ellos, me presenté ahí a Juan muy atento. Soy amigo de él, muy amigo de él. Y bueno, a partir de ahí empezó una relación con la gente de Cuarte muy buena. La verdad que venía, me vino muy bien para relacionarme aquí en Cuarte, muchas amistades. Bueno, Juan Lobo, yo creo que todos nuestros oyentes saben que es el presidente del Cuarte Industrial. Claro, porque si no lo saben, le mandamos un beso fuerte y se nos está escuchando además. Bueno, y un día me propuso a ver si quería entrar en la directiva. Yo digo, bueno, de fútbol yo no entiendo, porque realmente no entiendo de fútbol, lo que veo y poco más. Pero si hay que colaborar teniendo los hijos jugando en Cuarte, digo, sí, voy a colaborar. Porque tus hijos están desde el fútbol base, ¿no? Pasaron por todo, juveniles. Bueno, todo... empezaron aquí con, no sé si 10 años o algo así. ¿Y Fede está en el primer equipo? Sí, y Rodrigo está en la categoría inferior. Inferior, sí. No ve. Y Gonzalo, que está es el otro gemelo de Rodrigo y está en un equipo... Un equipo que han armado con algunos de los chicos de aquí. O sea, que están todos las viejas glorias, ¿no? De Cuarte le pusieron, voy a saber lo que es eso. O sea, que de alguna manera tú estás, digamos que formas parte de la directiva del Cuarte. Sí, sí, sí, sí, sí. Este año estoy un poquito retirado porque tenía que prestar más atención a la empresa. Ya lo hablé con Cuarte y con el resto de la directiva. Así que Primitivo nos está apoyando, tú también. Uh-huh. Y Benjamín, a raíz de esto, ¿no? De que estoy un poquito retirado, pero... De cualquier manera, ha sacado muchas horas extras para hacer esos carteles, bueno, los fuera carteles, de trabajo, sí. Y son muchos y muy bonitos, ¿eh? Unos carteles de los logos de las empresas muy bonitos que desafortunadamente todavía no rodean todo el estadio, pero ver, ya vamos ocupando cada día más espacio y a ver si con el nuevo estadio se anima y conseguimos llenar de, sí, ya de anuncios estaría y carteles bien. Hechos por Ricardo, lógicamente, de todas las empresas de aquí. Siempre aprovechamos para hacer un llamamiento, ¿no? Para que colaboren en este proyecto, que todavía quedan muchas empresas que tenemos que contactar. Luego conocer también, porque eso que decimos, que permanentemente se están abriendo aquí comercios, negocios, bueno, pues que aquí hay una empresa importante que además, como tú decías, tienes muchos trabajos. Imagino que el aval es el trabajo y bien hecho, ¿no? El boca a boca, cuando alguien contrata a un tipo de empresa, si se queda contento con el resultado, es la mejor publicidad y sí, mira, tus yo credenciales lo tengo, van por ahí, ¿no? Lo tengo comprobado eso. Mm. Es decir, no, nosotros no tuvimos comercial. Es decir, lo tenemos a Javier, que es un cumple la función de comercial, pero no es un comercial de salir a vender, sino de atender pedidos. Mm. Hasta la crisis no habíamos tenido comercial, ya habíamos crecido sin comercial. Ahora recurrimos a un comercial para Quality, ¿no? Y siempre fue el boca a boca. El trabajo bien hecho es lo mejor. Es lo mejor, es lo mejor. Uno envía a otro, y más en el trabajo nuestro. Posiblemente hay trabajo lógico de que no, que solamente con comercial tiene que ser. Pero en el caso nuestro siempre fue el boca a boca, el trabajo bien realizado, y siempre han venido a tocar timbre y llamar a la puerta. Eso te iba a decir, qué buena suerte para ese comercial que no tiene que llamar al timbre, sino que llaman a su timbre, ¿no? Sí, porque sí. Normalmente abrir mercado cuesta mucho, pero cuando sí, ya sí. Vienen, quiere sí. Decir que hay un trabajo con una experiencia sí. Detrás y bien hecho y te sí. Buscan de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Bueno, parte de que las cosas estén bien es gracias a este comercial que tenemos también, ¿no? Que ha atendido bien a los clientes y demás. Muy bien. Pero bueno. Así que ya les decimos a la gente que tenga pensado abrir un negocio o que quieran remodelarlo o que quieran cambiar algún aspecto, ¿no? de la fachada, porque también trabajáis fachada. Bueno, es que trabajáis un montón también, de cosas. Sí, sí. Soportes personalizados, metalistería, rotulación, trabajos especiales, iluminación, fachadas, todo tipo de rótulos. Bueno, hay un abanico muy amplio, ¿no? De actividades y aspectos que trabajáis y que igual la gente ahora mismo está escuchando, está interesada. ¿Dónde tienen que contactar con vosotros? ¿A dónde tienen que acudir? ¿Qué dirección está disponible para poder visitaros? Bien, estamos aquí en Cuarte de Huerva, en Avenida Río Ebro, número 15, o bien por teléfono. Que está en la página web. Sí. Ha sido un placer. Bueno, ha igualmente. Ha sido un placer charlar contigo, Ricardo. Y bueno, que en este devastador panorama, seguro que a Rotules Screech le va a ir bien. Estoy convencida. Sí, ya saldremos nosotros y saldrán todos también. Seguro. Es cuestión de aguantar y aguantar. Eso es. Ya aguantar nos ha explicado, además, que tiene mucha experiencia en haber pasado otros momentos y ya es alguien con un bagaje que sabe torear cada momento muy bien. Sí, es cuestión de trabajar el doble para cobrar lo mismo de siempre. Sí, ¿no? Que es la fórmula cuando estamos no en estas otra. Épocas. Sabias bueno, palabras, ¿no? Ricardo Arévalo de Rótulos Screech, muchísimas gracias. Y Alberto, gracias también. Gracias y hasta, no sé si hasta luego, si vendrá la tertulia o hasta luego. A las 11:30 hay tertulia con el pulso semanal. Veremos si podemos contar contigo allí, si no será en otra ocasión. El lunes que viene con una nueva entrevista. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Cuarte en Onda, 107.0.